la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. En la columna del 26 de agosto hice el cierre con la pregunta: ¿por qué trota en educación? Bueno, dos semanas después, de esa pregunta, habría una respuesta que volvería sobre la misma pregunta: ¿por qué trota en educación? Ahora que sabemos que también, al igual que el expresidente Macri, pero para no ir a los presidentes, al igual que el ministro anterior, Esteban Bullrich, o el de Provincia de Buenos Aires anterior, Gabriel Sánchezini, ambos dos también empresarios con empresas offshore dentro de los Panama Papers, ¿cuál es la diferencia con trota, que también aparece en una empresa offshore llamada Qualitativa, Qualitative LLC en inglés, Qualitativa Sociedad de Responsabilidad Limitada? Estoy leyendo, más allá de que la noticia aparece por el portal El Disenso y después la replica El Cohete a la Luna, yo lo estoy leyendo desde la búsqueda propia en Open Corporated, la base de datos abierta al mundo empresarial. Y aquí sí dice claramente que el 30 de septiembre de 2014 se realiza esta empresa offshore en la jurisdicción de Florida, Estados Unidos. Por supuesto que tiene número de compañía L14-000-15-21-55 y figura concretamente en el rubro directores Nicolás Trota, Rafael Prieto, etcétera. Nicolás Trota es el ministro. Lo que hay también, obviamente, es otras direcciones de la empresa. Lo que revela es que antes esta empresa LLC Qualitative de responsabilidad limitada va cambiando sus nombres y va apareciendo con otros nombres. No importa para lo que nos ocupa aquí, que es la pedagogía del gesto. Si en algún momento alguien, alguno, alguna, algunes, pudieron creer que podría realmente venir una transformación educativa, salir de las garras de los organismos internacionales como la OCDE dándonos directivas, como la UNESCO dándonos directivas, y el Banco Mundial dándonos directivas, pues no. La respuesta era no, avant la lettre, permítanme que lo diga en francés, en mi mal francés. En realidad, lamentablemente, ya hubo un antecedente en el principio del mandato. En marzo, cuando se estaban discutiendo paritarias, el ministro firmó un convenio con una fundación, Open Society. Open Society, la empresa de George Soros, la fundación de George Soros, sí, que da subsidios, etcétera, etcétera, pero Soros es un especulador financista. Vieron que ahora todos los grandes empresarios se han transformado en una especie de filántropos, y lo que hacen es conquistar el mundo educativo. Esas filantropías a lo Bill Gates, intentando la charterización de todas las escuelas de Estados Unidos y que desaparezca el sistema público, bueno, son las filantropías del siglo XXI. Las filantropías de todas las fundaciones tienen intereses empresariales detrás. Y además, o también, por supuesto que tienen intereses y afinidades absolutamente ideológicas. Esto es imponer su propio imaginario sobre el mundo. No hay ninguna duda que un financista está muy lejos de ser un filántropo. No hay ninguna duda que George Soros está muy lejos de ser un filántropo. Lo realmente interesante aquí es que el propio presidente Fernández dijo que nadie constituye una empresa offshore si no tiene el fin de ocultar algo. Dice Fernández, ser director de una empresa offshore es una mácula, es una mancha. Nadie crea una empresa offshore con fines santos. Cuando uno crea una es porque quiere lavar dinero o quiere eludir impuestos en la Argentina. Está claro, eso es lo que dijo Fernández. Su ministro de Educación, no se diferencia de Bullrich, de Esteban Bullrich, ministro de Educación, ni del socio de Bullrich, me refiero a Gabriel Sanchezini, el otro empresario, dueño de Cuepa.com, y exministro o director de escuelas de la provincia de Buenos Aires, y fue director del INET y prácticamente lo hizo desaparecer, el Instituto Nacional de Tecnología Educativa. Pero también había un sesgo en Trota respecto de las diferencias con su viceministra Adriana Puigros, y esto hay que remarcarlo porque Trota, respecto de los resultados de las pruebas PISA, dijo, y también lo dejé escrito en un artículo de marzo de este año, que se llama A propósito de la contradicción, Open Society y Barclay Foundation, no son lo mismo, ¿no? Es decir, una sí, la otra no. Es raro el tema. Pero bien, si bien criticó fuertemente la ex viceministra Adriana Puigros las relaciones que mantuvo el macrismo con la Fundación Barclay y los dineros que se fueron de la Argentina hacia la Fundación Barclay, el propio ministro establece en esa misma fecha esta otra relación con otra fundación que es la de George Soros. Entonces, ¿por qué Barclay no, Soros sí? ¿Uno es más amigo que otro? ¿Qué tipo de relaciones existen? No importa. El hecho es que parece que no tenemos ningún tipo de especialistas en alguno de estos temas, que siempre hay que contratar fundaciones. Parece que nuestras universidades públicas no existieran. Para el gobierno anterior, claro que no. ¿Y para este? Para este Ministerio de Educación, sí. ¿Por qué hay un ministro nombrado y viene de la Universidad de Belgrano su formación, otra universidad privada, y viene de ser rector de otra universidad privada, por más sindical que sea la universidad, es privada, que es la UMED, la Universidad Metropolitana, que pertenece también al presidente del Partido Justicialista Porteño, que tiene otros medios y radios y diarios? ¿De qué hablamos? ¿No hay nadie capacitado en el orden público? ¿Realmente necesitamos ministros que vengan, que sean abogados, economistas, empresarios, contadores? ¿Realmente no hay docentes para el Ministerio de Educación? No lo hay. ¿Se necesita otro empresario? Como acaba de demostrar, no solo por esto, pero aquí nos interesa esto, Nicolás Trota. ¿Por qué está Trota en el Ministerio de Educación? ¿Cuáles son los valores de Trota? ¿Fue maestro? ¿Fue profesor de escuela? ¿Conoce la escuela por dentro más allá de haber sido alumno? ¿Conoce los mecanismos? ¿Cualquiera puede ser ministro de Educación por haberse dedicado a la política y militar desde siempre en un partido político, aunque pasa por distintas agrupaciones? ¿Es por lo menos ya a esta altura del partido? Es no creíble que no haya un docente para ocupar el cargo. Ni siquiera lo pienso en términos de afinidades ideológicas. Pero terminemos, hasta en esto mandan los organismos internacionales, digo, por establecer una hipótesis. En fin, la pregunta sigue siendo, ¿por qué aparece, aunque esté inactiva ahora, pero acaba de hacer negocios con el Estado, Cualitativa Sociedad de Responsabilidad Limitada, Jurisdicción Florida, director Nicolás Trota? Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom.